De la Nación. Gabriela Michetti, vicepresidente. Vamos juntos. Cambiemos. Lista 135. Estás escuchando Radio Estación Sur. 91.7. 10 años de comunicación popular. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571. Me pregunto, ¿por qué mi vínculo con los jóvenes? ¿Por mi edad? Seguro que no. Me encantaría, pero no. ¿Sabes por qué? Porque he reparado en ustedes. Porque no pasan desapercibidos. Porque no los subestimo. Porque tengo claro que van a ser mejores que nosotros. Los jóvenes saben cuando alguien siente lo que dice, que no les miente. Para la provincia es imprescindible que los jóvenes sean protagonistas. Trabajemos fuerte para que podamos vivir la mejor provincia de Buenos Aires que hayas vivido. Aníbal Fernández, gobernador por la provincia de Buenos Aires. Martín Sabatella, vicegobernador por la provincia de Buenos Aires. Frente para la Victoria. Lista 131. Espacio cedido Unidos por una nueva alternativa Distrito Buenos Aires. Voy a empezar a resolver los problemas por el principio. Y el principio es la educación. No podemos imaginar la educación del presente sin las nuevas tecnologías, porque los chicos encuentran ahí lo que antes veían en los libros. Estoy pensando más allá. Estoy pensando en la Argentina del futuro. Las propuestas son el cambio. Massa presidente. Felipe Solá, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Daniel Arroyo, vicegobernador. Unidos por una nueva alternativa. Lista 138. Espacio cedido al Frente de Izquierda de Buenos Aires. Vos sabés que los diputados del Frente de Izquierda somos una garantía de lucha por el salario, el trabajo, por todos los reclamos populares. Para enfrentar el ajuste que se viene, necesitamos la fuerza de la izquierda en el Congreso. En Buenos Aires, Pitrola Diputado, Frente de Izquierda, Lista 137. Soy Emilce Romero Gilman, de Radio Inédita, de la ciudad de Cosquín, en las sierras de Córdoba. Soy Emilce Romero Gilman, de Radio Inédita, de la ciudad de Cosquín, en las sierras de Córdoba. Y les enviamos un cálido saludo no solamente a los trabajadores de Radio Estación Sur, sino también a todos sus oyentes, por el compromiso y por el seguir apostando en estos 10 años por una comunicación diversa, plural, democrática, en definitiva, otra comunicación que sabemos que es posible. Radio Estación Sur, 10 años. 10 años. Fin espacio publicitario. Radio Estación Sur. 10 años escribiendo www.radioestacionsur.org. Lo personal es político. Es político. La hoguera, sábados de 14 a 15 horas por Radio Estación Sur. 91.7. Distinto lenguaje. La misma radio. Buen sábado, bienvenidas y bienvenidos a este programa que se llama La Hoguera y que hoy va a contar con la particularidad de que solo va a haber voces masculinas, así que, bueno, me presento, mi nombre es Santiago Domínguez y a quien tengo enfrente es a Rodrigo Díaz, pero que ustedes lo conocen mejor como Guatón. ¿Cómo anda, Rodri? ¿Cómo va, Santi? ¿Cómo anda, gente? Siendo las 14:20, arrancamos un nuevo capitulito, ¿no? Un nuevo capítulo que nos dejaron bastante solos. Especial, muy especial, porque sí, estamos en soledad. Estamos con Diego Cisterna, nuestro gran operador. Que podríamos decir que cumple muchas funciones, así que sería como un tridimensional. Ya casi que es parte del staff. Y habría que, quizá... Le vamos a tener que hacer un pin que diga la hoguera y se lo acercamos, me parece. Un sábado raro, ¿no? O sea, un octubre raro. A mí, yo no sé si seguimos en invierno o qué onda, pero 10 de octubre y por lo menos yo me sigo cagando de frío. Yo tengo la teoría de que desde que oficialmente arrancó la primavera, volvimos al invierno, ¿no? Es como que veníamos de un invierno un poquito más caluroso, más tirando la segunda semana de septiembre, por ahí, y que después un quiebre ahí y ya... O quizás el clima o el medio ambiente en esto que quisimos hacer la hoguera ecofeminista no está llevando la razón y está diciendo el cambio climático es... Me gustó esa perspectiva. Les recordamos que, bueno, en nuestro programa La Hoguera tiene dos ejes centrales, que es la lucha de las mujeres y la lucha por la tierra, y las pensamos como una misma lucha, como una sola cuestión, ¿no? Y con muchas otras detrás, por más que hagamos el foco en estos dos grandes polos, pero que hay un montón detrás que también van de la mano, ¿no? Y justamente por esto les comentamos que toda la porción femenina del grupo, estamos hablando de Lila de San Francisco, de Juana Saraví y de Malena García. Exacto. Están en mi ciudad natal, están en Mar del Plata, en el 30º Encuentro Nacional de Mujeres. 30º Encuentro. Qué historia, ¿no? 60.000 mujeres tiraban algunos números, algunos medios. 60.000. Sí, yo ya he visto algunas fotos, varias publicaciones en Facebook, mensajes de WhatsApp. Me parece que hay una movida grande, muy grande, claro, cada vez más grande. Y porque en esos números no se contemplaba, por lo menos de lo que se dice, no se contempla lo que pueda mover Mar del Plata, ¿no? Claro. Porque ahí es donde se dice los números, 60.000 mujeres que viajan a Mar del Plata al encuentro, y habría que ver cuánta más o menos población son en Mar del. Y en Mar del, bueno, la población estable yo creo que debe estar entre los 700.000, 800.000. O sea, se pueden sumar un buen número de mujeres. Sí. Que ojalá lo hagan, ¿no? Ojalá lo hagan. Es más, ya comenzó hoy mismo con las actividades. Creo que ahora a las 2 de la tarde arrancaban otros de los 6, que no sé si con los talleres o paneles. Sí, tienen un montón. Después vamos a dar un poquito más de info. Exacto. Y también que, bueno, que nos pueden escuchar por la 91.7 FM, sino también en la página web radioestacionsur.org. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de la vía telefónica al 221-482-3215. Y si no, SMS al 221-677-9000. Espectacular. Y así arrancamos con esto que tanto nos gusta, que se llama La Hoguera. Y ahora vamos a escuchar un temita de un cantante que me gusta mucho, uruguayo. Como me parece que tengo cierta predilección por la música uruguaya. Mira. Me pasa con La Vela Puerca. Acá Diego nos dice que es algo que nos pasa a todos y a todas. Las Murgas. Y en este caso es Alejandro Bardis. Y la canción se llama El Lugar. Hay un lugar donde nunca pasa lo que no querés, y ese lugar no le teme a lo que vos le temés. Suenan canciones de fama mundial, de esas que no conoces. Siempre está ahí para hacerte acordar lo que hacemos. Y no te pide más que un solo beso a la vez. Hay quien se pinta la cara y otros pintados están. No se presenta la suerte y ese lugar se te va. No corras más que ya no hay donde huir, de esa piel no te escapas. Hasta la muerte se ríe de tantos milagros. Y hasta que algún sabor agrio te obligue a pensar. ¿Por qué será? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Será surgir o debo desistir? Ante la oscura y siniestra posibilidad de no llegar. Para siempre de mi condición, de boca libre y pies para caminar. No corras más que ya no hay donde huir.

La hoguera al aire. La hoguera al aire. Seguimos con, sí, con algunas informaciones. En este caso vamos a hablar sobre lo que sucedió en Punta Querandí, ¿no? Digamos, la noticia de la semana o puntual en este caso es un fallo de la justicia que rechazó una demanda por la que una desarrolladora inmobiliaria, digamos una empresa, pretendía escriturar tierras donde se construyó, bueno, un barrio privado, un country, y las organizaciones sociales lo consideraron como un sitio sagrado, más que nada para los pueblos originarios de la zona. Estamos hablando de la zona del Delta, en Tigre. Claro, acá suponte, en la página de Punta Querandí, que hicieron como un WordPress, aparece el lugar público y sagrado de los pueblos originarios en el Arroyo Garín y el Canal Villanueva de Tigre. Claro. En este caso, el juez de primera instancia, Carlos Héctor Álvarez, rechazó una demanda de esta desarrolladora San Benito, cuyas siglas son EIDICO, contra la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, la ADIF, donde justamente pretendía obtener esta escritura. Digamos, el fallo sale luego de 5 años. Recordemos que los tiempos de la justicia no son los mismos que los tiempos que manejamos el resto. Es como los años de los perros, ¿no? Una cosa así, sí, como sí, que... Sí. No tiene nada que ver, va por otro lado. Claro. Hace 5 años que se presentó esta denuncia, recién esta última semana salió el fallo, donde todavía quedan, digamos, es como un primer paso, ¿no? La empresa EIDICO va a apelar, pero este fallo de primera instancia por lo menos merece ser celebrado. Porque es un triunfo de la resistencia, ¿no? Claro. De organizaciones sociales que hicieron un acampe en la zona y que consiguieron frenar el avance de las dragas, de las topadoras. Sin embargo, todavía hay cuestiones pendientes debido a que una de las vías de acceso pasa por dentro de este barrio privado. Por ende, dentro del fallo, El juez dijo que la libre circulación de la población, en este caso la población afectada, es un derecho constitucional que el Estado debe garantizar conforme al artículo 14 de nuestra Constitución Nacional, ¿no? Y que es algo a tener en cuenta. Yo no sé cómo, tiro así, se me ocurre ahora, ¿no? Sobre todo que vivía en Mar del Plata, ¿cómo es el tema acá con las costas? Porque, por ejemplo, en Chile, que, bueno, somos muy largo y angosto y todo, tenemos costa, claro. Se supone que todas las costas, no sé cuántos metros serán, pero más allá de que un privado construya una casa, todas las playas son públicas. Sí, de hecho pasa mucho en Mar del Plata en el verano, las playas más comerciales, como más importantes, las que están más de moda, donde siempre hay revuelos, hay polémicas, hay disputas, por el tema de que los balnearios ocupan más espacio del que en realidad tienen permitido, acortan mucho el espacio de playa pública, claro, que queda, mismo cortan el ingreso de la gente, entonces tenés que recorrerte un montón de playas para recién tener una bajada, para volver a donde vos querías ir. Bueno, un montón de cuestiones que no se respetan. Y que estaría bueno también. Más también acá en el caso puntual, que nosotros estamos hablando casi como un tema de turismo, ¿no? ¿Cuán grave es cuando ya tiene que ver con un tema de donde uno vive, ¿no? Exacto. De donde uno vive, de donde uno labura, donde uno desarrolla su vida. Y donde estamos hablando de que hay pueblos originarios como los colas, quechuas, aymarás, guaraní y Wichi, que están metidos en este problema con la empresa. Claro, pero que por suerte hasta ahora pudieron defender, gracias a esto, a poner el cuerpo, a llevar a cabo estos acampes, a dar la cara, a bancársela. 5 años. 5 años, para que prevalezca este sitio sagrado, ¿no? Y que tampoco se conoce. Esas cosas generan mucha incomodidad. Cuando uno se entera, realmente molesta. Molesta que sean esas voces tan acalladas. Claro. Y que no se reconozcan todas esas luchas, esa perseverancia, ese esfuerzo y ese, voy a volver a reiterar, ese poner el cuerpo. Bueno, por eso nos pareció muy importante traer esta información a este temario, ¿no? Que tenemos acá en esto que... Estoy mucho a decir en esto que se llama La Hoguera. ¿Esto qué es? ¿Es un programa? ¿Es un proyecto? ¿Es un todo? Un todo. Y así seguimos con La Hoguera.

que en la universidad no hay violencia de género, pareciera que fuera una isla apartada del resto de la sociedad. Claro, que la universidad, exacto, al correr con esta academia, pareciera que estas cosas no ocurren, ¿no? Claro, al darse muchos debates y demás cuestiones, se deja un poco de lado justamente este carácter patriarcal, ¿no? que tiene, y que quienes más lo sufren son tanto estudiantes y trabajadoras, generalmente mujeres, y por eso festejamos que el martes pasado se haya aprobado, ¿no?, este protocolo de acción institucional, es decir, cómo tiene que actuar la universidad en casos de violencia de género. Se hizo un trabajo en conjunto con la Dirección de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata, de ADULP y de ATULP, que son los gremios que engloban tanto a docentes como a trabajadores dentro del mismo ámbito, ¿no?, de la universidad. Se fueron trabajando también en los distintos espacios, varias de géneros, de varias facultades. Y finalmente, luego de tantos meses, surgió, ¿no? A ver. Claro, la idea es que entre en vigencia el 1 de marzo del 2016. Claro. Se espera este tiempo para que algunas facultades o algunas autoridades que todavía no han estado al tanto o no participaron de esto, como que lo puedan incorporar a sus facultades. Y textual dice que contempla hechos con connotación de discriminación sexual, toda conducta, acción, omisión, comentario, cuyo contenido discrimine, excluya, subordine, subvalore o estereotipe a las personas en razón de su género, identidad de género u orientación sexual. Sí, por eso también en muchas facultades se empapeló, siendo, digamos, con esta movida. Había carteles, por ejemplo, que decían: ¿sentiste que alguna vez tu nota se basó más en tu escote que en tu desarrollo académico en ese sentido? Y que son todas cuestiones que pueden pasar desapercibidas o decir, bueno, pero esto suele ser así, no. Claro. O mejor dicho, sí, es así. Eso. Pero hay que reconocerlo como violencia. Romper esa naturalidad que nosotros por nacer insertos en un sistema patriarcal damos como si fueran por hecho, ¿no? Y a mí me parece que también reconocer en esto, en este protocolo de actuación ante casos de violencia de género, que no solamente corre por las personas afectadas, sino que terceros que presencien hechos así también pueden denunciarlo, y que la denuncia va a ser estrictamente confidencial. Claro, bueno, sí que es un detalle fundamental. Además, este triunfo, ¿no?, entra o queda dentro de ese globo de todas las luchas y los triunfos del movimiento estudiantil que se llevan a cabo este año. También la destitución de, por ejemplo, de Piombo. Claro. De este docente que también... docente, juez. Sí, y 25... Y algunos problemas en la cabeza. Claro, que... Bueno, recordemos... Se hizo toda una gran movilización para expulsarlo de la Universidad Nacional de La Plata, debido a que, entre tantas cosas, en uno de sus fallos había puesto como un... Como que el niño era recurrente en, claro, en esta situación. Claro, como un atenuante, claro, que la condición de género de la víctima. Una cuestión... Como que la violación o el abuso sexual corrió porque la persona tenía alguna orientación sexual, sí, que lo posibilitaba. Si no lo digo, ya me... Sí, una locura. Y me corrijo, y la idea es que este protocolo entre en acción el 1 de abril de 2016. Primero de abril. Nada, mejor dicho, mucho. Claro. Pero es un primer paso. Es un primer paso. Se siguen dando estas luchas. Se están consiguiendo cosas tangibles, lo cual es muy importante. Y lo importante es seguir por este camino. Y además de buscar la destitución de todas las personas que están dentro de la universidad involucradas, que todavía las hay, involucradas a crímenes de derechos humanidad, o más involucrados con la última dictadura cívico-militar religiosa, porque no hay que dejar de lado, mira, ese qué aspecto. Bueno. más allá de expulsar de la universidad a todas esas personas, empezar a hilar un poco más fino, a hacer entrar en conciencia sobre todas estas violencias de géneros, géneros en plural, así, sí. que se siguen llevando a cabo, y por ende este protocolo nos parece un punto de partida más que interesante. Al sur. Al sur, una estación de radio. En otra información, vamos a hacer desde La Hoguera un apoyo colectivo, donde vamos a estar moviendo por las redes también, a una idea que surge, que se llama Ley Brisa, que surge desde la Casa de Encuentro, que es una ONG feminista, y con el apoyo de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, de la Argentina, donde la idea es hacer una ley que vaya en amparo de aquellos niños y niñas víctimas colaterales de femicidios, ¿no? Que es un tema que hasta el día de hoy, cuando uno ve cualquier información que tenga que ver con un femicidio, como que no se toca, porque se habla del caso puntual, del hecho, bueno, de obviamente la mujer asesinada, el hombre que va a la cárcel, pero pareciera que la historia queda ahí, que las personas no tienen familia, que no existen niños. Claro, como que es información a medias. Todo esto queda como por fuera, que sí están dentro del mismo círculo, pero quizás no son relaciones directas. Por eso dice víctimas colaterales de femicidio. También catalogarlas de víctimas es muy importante y es un cambio de conciencia cuanto menos interesante. Sí. Para que el Estado también se haga presente y ejerza su función con estos generalmente familiares, niños, niñas. Víctimas, como decíamos, colaterales de femicidio. Claro, y surge Brisa, porque Brisa Barrio Nuevo es una nena de 3 años que vive en Moreno, que tiene 2 hermanos gemelos de 7 años y que su madre, Dayana Barrio Nuevo, fue asesinada a golpes el 20 de diciembre pasado, o sea, el 2014. Entonces los niños quedaron a la deriva, donde hoy viven con uno de sus tíos. Entonces de aquí surge donde, como decía Santi, la idea es que el Estado se haga cargo de estos niños, entregándoles una ayuda económica mensual y que tengan obra social por lo menos hasta cumplir la mayoría de edad. Así que me parece que es un proyecto que la idea es que el próximo año, ya en marzo, ojalá entre al Congreso para ver si se puede llevar a cabo. Y en esta idea de motorizar, siempre está esta cosa en estos proyectos, la cosa de la firma, ¿no? La cosa de, claramente, algo al llegar al Congreso, si es que tiene mucha gente detrás, claro, mucha masividad, no es lo mismo que llegue sin nada. Y por eso me parece que tirarlo como un dato, hay una página que se llama change.org, change. .org, donde es más o menos como cuando uno le pide la firma para apoyar algo, claro, se puede hacer a través de la web. Sí, también acá hay, dice, para mayor información pueden escribir un correo electrónico a leyxbrisa@gmail.com si quieren interiorizarse un poco más sobre esta cuestión, y si no, como acá le decía Guatón, dar como esta firma, esta aprobación, este aval que es necesario para que se lleve al Congreso esta Ley Brisa. Claro, y que a veces uno puede aportar un granito de arena, aunque sea desde la comodidad de la casa, con un clic, poniendo el nombre y aportando a esto que me parece que va en beneficios de esto, de víctimas colaterales de algunos sucesos donde son niños que la verdad que después de esto quedan a la deriva, y me parece que ahí es donde el Estado tiene que hacerse fuerte. Por eso vamos a seguir muy de cerca esta información y vamos a colaborar con nuestra firmita. Claro. Cuando caen las 3 de la tarde en esta tarde de sábado, vamos con Joe Vasconcelos, Preemergencia.

Claro, no caer en esto de que, bueno, que el fútbol es la diversión del domingo, el fanatismo por la camiseta y nada más, sino que se juegan muchas más cuestiones. Exacto. Adentro. Así que claramente es una medida muy, muy importante y que hay que seguir profundizando. Vamos a ir de cerca, como nos decía Mónica, esta ley del deporte, a ver si finalmente puede salir, ¿no? Ojalá. Y también el que decía el encuentro en Mar del Plata, no el encuentro nacional de mujeres, sino a futuro hacer un encuentro de mujeres, de deporte y con el fútbol como eje central. Radio Estación Sur, 91.7. Las mujeres que aparecían en la historia eran la mamá de Sarmiento y la hija de San Martín. No es que las mujeres no hubieran participado, sino que los historiadores nunca se preocuparon de mirarlas a ellas como sujetos históricos. Mujeres nos juntamos en el país. Son espacios de participación plena y ciudadana de las mujeres. Ya sean las trabajadoras, las amas de casa, las intelectuales. Porque en realidad el evento es de mujeres en general, no es específicamente de feministas. Porque esto, recordemos que es algo autogestionado, que hace 26 años que se sostiene. Y además es una manera de contar, mostrar y hacer visible las luchas que las mujeres encaramos. Para justamente ver que hay muchas mujeres en tu misma situación. Con diferentes realidades. Tantas mujeres juntas y todas cantando y demostrando la, digamos, unidad y la identidad femenina. Y de encontrar pares con los que poder discutir. Después volvemos fortalecidas a nuestras comunidades y podemos renovar la acción allí. Cuando se organizan los encuentros, la comisión organizadora propone determinados talleres. Encontré ahí gente muy joven, con un pensamiento muy elaborado, muy diferente, con un modelo muy contracultural, y también vi mucho de lo otro. Estereotipos de género que intentan imponernos desde los distintos medios de comunicación y desde un sistema que, si nosotras no respondemos a ese modelo de mujeres superpoderosas, esas mujeres que tienen la capacidad de, supuestamente, ¿no?, de dar respuesta a todas las demandas, nos sentimos frustradas. Cuando en realidad es otra cosa, lo que nosotras queremos hacer es generar alternativas a un modelo donde hay jerarquías entre los géneros, donde hay desigualdades. Y esto es bueno para las mujeres, pero creemos que es bueno para todo el mundo. Para todo el mundo. Me callaba la boca, la tierra ni las mujeres somos mercancía. Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de dominación. La hoguera. Y no podía faltar esta información, ¿no? Este cierre con el Encuentro Nacional de Mujeres que está llevando a cabo en Mar del Plata. Hoy sábado, mañana domingo, también el lunes. Y nada, como para darle un cierre místico, ¿no? Un lindo trabajo, no podíamos no reconocerlo, de Malena, que ahí juntó y me parece que hace el significado de todo lo que está ocurriendo estos días y que por eso las chicas hoy no están acá. Claro, y de resaltar la importancia de como decía, de la autogestión, de esta lucha, en un momento, en uno de los audios dice que se hace 26 años, bueno, es viejo, en realidad hace 30, hoy comenzó, claro, el 30º Encuentro Nacional de Mujeres, y que se sigue manteniendo de manera ininterrumpida, y que nos parece sumamente importante. Como para darle un cierre, quizás surgen muchas veces dudas sobre por qué solo mujeres, ser como sectario en ese sentido, tiene que ver también con, por qué no incluir quizás otros géneros disidentes que puede, claro, que no entren en la heteronorma. Y va un poco de la mano del hecho de ya ser hombre, a una mujer que no está empoderada, decir que no está... no tiene como esa fortaleza de pararse y no dejarse dominar, como el sistema le indica que haga, le juega muy en contra. Así por es. Ende, esta importancia de que el encuentro sea únicamente de mujeres, que es una discusión, una disputa que se suele dar y que nos parece importante resaltarlo a modo de cierre. Y que quizás después del tiempo que se siga luchando por la construcción de sentido, quizás se pueda, y también reconocer, ¿no?, que desde el lado uno como hombre, para nosotros mismos arrancar este proyecto es una prueba, es porque ya desde cómo nos comunicamos, cómo hablamos, tenemos el patriarcado inserto a flor de piel, lamentablemente, claro, inserto en nuestra construcción, pero bueno, va en pos de seguir desconstruyendo todo esto. Y así es como con tanta deconstrucción se nos acabó se me pasó el programa, rapidísimo. Volando. Agradecer a Diego que estuvo en la operación producción. Sí, creo que le falta salir al aire nada más. Podría ser un día, lo podríamos traer, porque la verdad que, un trabajo notable. Y también en la preproducción, Nachito Arrieta. Sí, un saludo grande para él y tanto para Lila, Malena y Juana, que están allá en Mar del Plata. Y... Señor, suerte en su viaje. Bueno, muchas gracias. Porque hoy es Mar del... Hoy no sé, podríamos haber puesto temática Mar del Plata. Mar del Plata, claro. Sí. El señor se va a sus pagos, así que... Me voy a visitar a la familia. Tendrás una ciudad movida. Poh. Mucha mujer. Mejor. Así que de esta forma cerramos la hoguera y los esperamos el próximo sábado a las 2 de la tarde. Estación Sur. 10 años de radio. Espacio publicitario. ¿Cuántas veces al ver un